Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 186, grabado el martes 21 de octubre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y produciendo el show como es costumbre para todos ustedes, este es Omar Man. Mira, ya este Julio, porque solo a nosotros nos saluda y no los oyentes. Sí. Es que ahorita nadie más nos está viendo, hasta que no hablo 12, de él. 12. Hay 12 personas escuchando en vivo en el 12 millones de personas. Obviamente, si nos están escuchando en Vico, son... ¿En Vico? ¿En Vico sí? Ah, es que me puse a cantar bien. En Vickers, perdón. Son geekos comprobados. Ok. Están incluidos. Buenas zafadas. Para los que están viendo el episodio en IMAX, que hoy lo estamos transmitiendo en IMAX, esta es la chica de Anywhere But Here. Ese es el Gino Cam, el que hemos activado el día de hoy para que lo puedan ver en todo su esplendor. Solo veo una tienda roja. Sí. Me parece familiar. Es que la agarramos en el momento del mes que no es apropiado para ese tipo. Ese anillo que tiene allá de 3 millos. Sí. Bueno, así que muchas gracias a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila desnuda. Mira lo raro. Para el entretenimiento de todos nuestros fans. Lo raro que viene así es de la casa. Sí, se viene en bus así y todo. Yo decía que traía las luces altas por algo, pero es el frío. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias a los que están escuchando y comentando en vivo a través de nuestro canal en el IRC. Estamos hablando de Ángel Dumas, nuestro amigo AZ, Eddie Dark, El Obey, Flash Wolver. ¿Cómo se llama? Flash Wolver. ¿Cómo? A la puta, Flash. ¡Ah! Faliola. Es Flash Wolver. Guillermo 1, Hectoringo, Joan Rofe y Strider Spaniel. Por cierto, ya que en el foro hubo una discusión acerca de nuestros patrocinadores, hemos decidido ya no tener a esos patrocinadores, así que ya no le pagaremos a Julio. Y ahora sí aceptamos donaciones porque ya no tenemos quien pague. Yo la otra semana voy a ir a decirles que ya cancelar el contrato. Sí, porque sí, vale. Así que estaremos en la búsqueda de un nuevo host. Para podríamos vender brownies con cargaditos. Con algo. Ay, eso se consigue localmente. Con NutraSweet. Con NutraSweet. Sí. Esa es la peor descremado droga que hay. Sí. El otro sí. O la coca cero. Pues sí. O sea, con cero coca. No. No, si sabe igual. Oh, God damn, ya estuvo. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Aquí estamos haciendo el nuevo sponsor es Marihuana Colombiana. No fui yo, fue en el chat, en el IRC. No, hay que apoyar lo nacional, disculpen. Sí. Adelante, Tico Man. Mira, yo te había oído que aquí hasta se fuman los emblemitas de los carros que se roban. Así que, no, hombre, de verdad, se lo fuman. Se lo fuma. Pero mira, el cigarrito hay que hacerlo con salmos. Ah, no, sí. El papel es especial. Ese papel es... El gran chiste que yo creo que es lo que no captaron y que es lo que lo explicamos en el foro es que aquí estás hablando de tres chavos que no toman, no fuman, no hacen, o sea, lo más que... Solo bailan pegados, creo. Pero no entre nosotros, ¿no? Aclarar. Entonces, por eso es que los conocen y los oyen hablando así, es como que dicen, estos chavos, sí, ¿qué onda? Sí. ¿Qué les pasa? Se imaginan una gran nube de humo así en el estudio, que ni se ve. No, y yo dejé de fumar hace un año, así que ya nada. Ya no fuma. No, ya sí, no. Ni salmos. Ni salmos. Bueno, pues. Adelante. ¿Ustedes no vieron en su niñez las películas de Ching and Chong? Chichanchong. Chichanchong. Chichanchong. Chichan Marin y Chong no sé quién. Sí, sí. Que solo de eso se trataba, que pasaban fumando toda la película, pero eran buenas. Era chistosa la película. Bueno, dale. Te inspiraron. Pues sí. El trivia. El trivia. Deja ver que estoy escuchando. Next. Qué mal preparado este. Perdí la página. Te la fumaste. Enrolladita. No, perdón. Sí. Ryoko de Tenchi Muyo no tiene sentido del gusto. O sea, y no necesita comer, sino que absorbe su sustento de la energía de unas joyas que anda. En las escenas en que sale comiendo es simplemente por ser sociable. Pero o sea, como que está mordiendo un Durapax. Ah, o sea, con eso lo que... Pero sí de feca. Mastica y come. Creo que no. Buena pregunta. No creo que hayan explicado eso en la serie. Sorbete ron con pasas. Una vez digo, ya las cagamos. Pero no. Era, para ella era una figura de lenguaje únicamente. Sí. Una metáfora. ¿Qué es el trivia? Fabuloso. Buenísimo, Ticomán. Pasamos entonces ahora, señoras y señores. Muy tenemos útil, para ustedes un... Descarga de frustración de Julio. Y tan rápido, pero sí está bueno. Es se la merece la Marvel. Si no vas a andar cargado. Hoy con... las canteó. Marvel. Marvel Comics. Ajá, adelante. Publicaron el gran esfuerzo de traer una línea de cómics francesa, los de Soleil. Y los primeros cómics que... ¿Qué traen? Ajá. Sky Doll. Ajá. Y el otro, Universal World One, Guerra Universal 1. Buenísimos los 12. Sky Doll, por lo menos en el arte. Ajá. Bueno. No, la historia es buena. Y el de... va interesante. Y el de Guerra Universal 1. Ajá. La historia, pero así, fumada, buenísima. De ciencia ficción, acción, el arte, buena calidad. Te lo señalan desde el principio, te anuncian, va a ser una miniserie de 6 paquines. Uh-huh. Te publican una el trilogía primero de 6. Y de repente en el segundo paquín sale 2 de 3. Tal vez hubo un error. Ajá. Sale el tercero, 3 de 3. Y aquí terminamos, dicen. Lo lees y no termina la historia ahí. Ajá. Termina como un story arc, pero la guerra no concluye. Ajá. Han amenazado a la Tierra de Destrucción. No te dicen qué pasa con eso. Hay dos miembros del equipo que quedan perdidos en una luna de Urano. En Uranus. Uranus. No dicen nada. Mueren del miedo. Es que estaba llena de ventanas. Quiero rescatar. Ya están jodidos. Oye, jodieron. O sea, te vas a meter a Wikipedia a investigar y resulta, la serie completa es de 6. Ajá. Está creada, publicada en Francia y simplemente Marvel dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a publicar solo los primeros 3 y la dejo incompleta. ¿Y las otras 3 partes? A saber, murieron. En el limbo. No sé si algún día se van nos a decidir. Nos ha averiguado, porque Skydoll, todo lo que publicaron ya había salido antes en la Heavy Metal. Sí. Yo ahí lo leí. Y llegó hasta el 3. Skydoll... Por hasta lo menos, los cómics. Llega hasta el 3 y solo hay 3 publicados. La historia no termina, porque el final del tercero te deja también así. Sí. La historia escapó, no termina. Pero... Hey, termina la aventura, eso. Pero... Pero sabes que sí. Deja, ajá. Pero en internet investigas y te dice, él es creador, los dibujantes y el escritor ya están trabajando en el cuarto. Ah, yeah. Pero eso no, pero que están haciendo ahí juntito. ¿Están trabajando? En el número 4, pues. Ay, gracias a Dios que en el 8. En el 69 están trabajando. Entonces, ya avanzaron con él. Así que ya la canté a Marvel. Skydoll por no haber anunciado de que no es completa lo que yo te decía. ¿Cuál es la decisión creativa o la decisión financiera? Marvel no se ha pronunciado, es lo peor. No, pero es lo que yo te decía, no ha salido esos 6, esos 3 que restan, no han salido publicados en otra cosa que no sea Marvel antes, como una Heavy Metal. No, sí, en Francia ya fueron publicados por Soleil, la revista Soleil. ¿En inglés o en francés? Francés. Y otra cosa, ¿no ha salido así como una noticia que diga Marvel cancela su contrato con Soleil? No. Es más, están anunciando que van a publicar nuevos títulos. Sí, que va a salir otro Samurai. Otro de ciencia ficción. Pero si dan ese paso y no los publican todos, es una babosada. Ah, es como aquí que Blockbuster siempre traía los la serie de Alien, el 2, el 8, el 7. Sí. Oh, o sea, eso falta. No traían ni números consecutivos de capítulos de anime. Jamás se vio algo así. Ya bueno. Me siento mejor, Omar. Tranquilo, entonces, gracias por la descarga. Tómate esta gaseosita. Y con lo caro que me salió comprarle, lo peor. Ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes también en este episodio. Es así, a ver qué quemarla. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con la noticia de cómics para esta semana. ¿Y por qué tengo que comenzar yo otra vez si solo tengo una? No quieren hablar, está bien, y ni siquiera me pagan. Ah, perdón, ya estamos al aire. Sí. Fíjate que la noticia que encontré hoy es la estadística de ventas de septiembre cómics en Estados Unidos. Septiembre, ¿cómo está septiembre? Hoy. Septiembre comienza en la primera posición, Invasión Secreta número 6. Yeah. Ya nos acercamos al final. Yo creo que ya no va a ser tan secreta esa invasión. No, ya no, ¿verdad? En la segunda posición, cuenta, ¿no? Sí. Ese me sorprendió. Hulk número 6. Fuck. ¿Por qué? ¿Por qué? La única explicación que hay es que habían prometido que en el número 6 se iba a revelar quién era el Hulk rojo, porque ¿qué? No era Bruce Banner. Y no era Samson. Y te habían tirado indiques que todas las pistas era que iba a ser Samson. Uh-huh. Ajá. Llegas al Samsung. Sexto. ¿El televisor? No, era un LG. No, el que mató al 40. El jefe. Con la quijada de burro. Llegamos al sexto y no voy a spoilearlo, pero te dicen, no es Samson. Sale Samson hablando ahí con Ross. Y lo único que te... Chándoselos. Lo único que te revelan, y es una gran babosa. O sea, a mí me gustó la pelea final, pero al final una babosada que te dicen, y aquí va spoiler, ya. Betty Ross. No, llegas... Ross y le dice al Hulk rojo derrotado en el suelo, mira... Te creamos para que Hulk verde, original. Te creamos para que nos deshicieras de ese problema, o sea, para matar a Hulk. Uh-huh. Ya vemos que no servís de nada, así que andate. Salud, Lulu. Andate. Ajá. Y lo dejan ahí en el desierto, o sea, han dejado otro equivalente Hulk libre. ¿Qué? The hell. ¿Y quién era? No te lo dicen. ¿Qué? No, tienen que haber un gancho para que compren los siguientes números. O sea, eso está como mandémoslo al sol. Peor, o sea, lo dejaron libre. Sí, me lo hubieran mandado al sol. Mandémoslo al sol, a donde está el... No, porque va a agarrar el Gundam. Bueno, esta noticia de descarga y frustración. No, ese es el noticia por el número 2. Qué buena idea tiene este. ¿Cuál? ¿Por qué no lo mandaron al sol? Porque va a agarrar un Gundam y se iba a venir de regreso. ¡Oh, un Gundam! ¡Ah, overdose de palomísima! Bueno, tercera posición, New Avengers, otra parte de Secret Invasion. Cuarta posición, primero de DC con All-Star Batman y Robin. La cuarta posición es la mejor. Fíjate que por meses All-Star Batman es la primera, el de más venta en DC. El fin bajó. Pero mira... Excepto Secret Invasion, perdón, Final Crisis. ¿Será que este es, y tal vez les afectó, el hecho que hicieron un recall de ese cómic? No sé si este fue. ¿De Batman? ¿De All-Star Batman y Robin? No, yo creo que está ahí. ¿Hicieron un recall? ¿Por qué hicieron un recall? No diste esa noticia. ¿No? Sucede que dentro del diálogo del cómic salía Batichica, entonces había unos, se estaban dando contra unos pandilleros, uh-huh. Y los pandilleros le estaban puteando, pues, o sea, le estaban, you cunt, que you little bitch, que no sé qué, o sea, eso supuestamente, las malas palabras, tendrían que haber sido tapadas. Con asteriscos y arrobas y símbolos de número. El método que iban a ocupar es que le iban a tapar con un rectángulo negro. Ah, okay. Oh. Pero la tinta que ocuparon para ese rectángulo negro no era negra, era, o sea, se veía. Oh, entonces, eso que you can't be a puta, entonces una mala palabra demasiado fuerte para un cómic, peor de Batman. Entonces, la DC dijo: no, todos los retailers que se le fue esto, por favor, regrésenlo, lo vamos a destruir este cómic, lo vamos a volver a imprimir y es el que van a vender. Claro que nadie los quiso devolver porque mucha es un collector's item ahora. Mucha gente se quedó con copias, lo están vendiendo en eBay, que no sé qué. Entonces, y también hubo como diciéndoles, miren, idiota, ¿verdad? Si van a tener una mala palabra, o sea, ¿por qué no ponen C, asterisco, asterisco, asterisco, una onda así, va, para que medio se sepa qué es, pero que no se vea? Tápenlo. Y de ahí tápenlo. ¿O para qué putas ponen la mala palabra abajo, pues? Cabal. O sea... Es que necesitamos saber el largo para saber qué largo iba a ser el cuadrito. Oh, yeah, right. Pongan cuatro letras random, pues, y qué puta. Entonces, ahí se les armó un sumedio de ver y puta, y esto lo revisan cuántos editores. Que no sé qué. Eso es el punto. Somebody, alguien nadie tiene lo que pudo revisar. Perder su antes. Trabajo por eso. Cabal. Tienen que morir todos. Sí. Bueno, entonces. Eran malditos. Sí. Mira, voy a investigar. Y la tinta que la ocuparon era hecha por. Por Colombia. No, espérate, ¿para quién era Batman? Era hecha por Marvel. La tinta. No, era tinta invisible la que sí. Ocupó. Pero fíjate, Marvel lo voy a investigar y al final del show lo confirmo en qué posición estaba de ventas antes. Era 69. Quintas Maravilla. Owner José Quesada. Mira, don José, me están pidiendo una tinta para un Batman. Póngale la negrosa, es el que salió ralito, ¿no? Mándale la vencida, aquella que está todo pegajosa. Sí, nadie se va a dar cuenta. Bueno. Ay, okay, siguiente, Mighty Avengers en la quinta posición. Otro Mighty. Secret Invasion. La quinta no es tan buena. En la sexta está Ultimate 3, número 5. El final de esta aventura del universo Ultimate. Que estaba. No estuvo tan buena. Séptima posición, Uncanny X-Men. Octava, esta está interesante. Stand, Captain Trips, número 1. Esta es la adaptación a cómics de la novela de Stephen King, The Stand. Pero el hecho que tiene el sufijo ahí de... de Captain Trips no es que es basada en un personaje que salió en Stand. Y no es la adaptación. Fíjate que... No sé. Voy a ser sincero. Yo creía que era el cómic completo... la novela completa, pero esa novela es larguísima. Sí. No la pueden adaptar en 5. Creo yo que solo es el inicio. Pero fíjate, para ser el primero, ha aparecido en buena posición. Okay. Y en el noveno, otro cómic de Stephen King. Oh. Dark Tower Treasury, Traición. El número 1 de la... Que esta sería la tercera miniserie, que todas narran una historia completa. Me pareció leer que... No es tan miniserie. Que lo siguiente no que va a sacar Stephen King ya no va a ser a través de la Marvel. No sé si... No lo he leído. Salud, Eddie Dark. No. Bueno, tal vez estoy... Se va a Eddie Dark, ya le cerraron el cibercafé otra vez. El ciber... Sorry. Y en consiga internet. No. Sí, hombre. Sí, como el sensei. Mira, decirle que lo más fácil es ir a esconderse al jardín de una casa que tenga wifi sin protección. Sí. Y ahí... No, hombre, que se quede a la oficina tarde. Está bien. Mira, y cobras horas extra. Sí. Por el no. Everybody wins. Yeah. Décima posición, Amazing Spider-Man. 570, uy, parte del New Ways to Die, donde sale el anti-Venom. Yeah. Que es un Venom blanco. Es un Venom blanco con el emblema negro. Ya. Yeah. ¿Y de dónde ha salido ese? Es Eddie Brock. Te preguntan acá que si has leído Marvel Apes. Mira. No. Ya salió a la venta el primero. No sé, pero no me interesa saber. Ya salió a la venta el primero y no me interesa leer. Sí. Yo creo que a nadie le interesa. Mira, no leí en el que salió, pero sí sé que es Eddie Brock. Y creo que es... salió porque el Mr. Negative, que es uno de los villanos nuevos que ha salido... Es como el dueño en secreto del hospicio donde trabaja la... la TMA. Entonces, este chavo, aparte de eso, tiene como poderes curativos. Porque Eddie Brock se estaba muriendo, ¿no? Sí, pero ya no tiene cáncer. Sí, okay. Creo que el mismo chavo este se lo curó. La cosa es que un subplot que ha habido en los Amazing Spider-Man es de que mucha gente que va a ese lugar... De repente y curado. Entonces, como que, el milagro de la calle, no se queda. Uh-huh. Y Eddie Brock, que estaba ya sin dinero, ya medio muriéndose, todo, fue a caer ahí y de repente ya sin cáncer, de todo vergón. Y creo que ese mismo chavo, al curarlo a él, le curó los trazos del simbionte que tenía todavía. Entonces, se hizo, pero curiosamente no se regeneró el simbionte, sino que ahora es anti-Venom. El poder que él tiene es como curar infecciones y cosas. Ponerle que le cayó Venom. Ahora es antibacterial, pues. No, en serio. Fíjate, le cayó Venom. Uh-huh. O sea, el Venom real, se está dando duro con él. Y lo que hizo el anti-Venom fue como limpiarle el simbionte a Matt Gargan, al actual host. Como tintorería, ok. Pero tiene los poderes de araña también, salta y todo. Sí, o sea, es... igual que Venom. Sí, es como un simbionte, pero... con ese poder extra. Pero ese poder extra que cura. Entonces, una de esas agarra a Spider-Man y casi le cura la sangre radiactiva. Casi lo deja sin poderes. Entonces, por ahí va la historia. Okay. Está bueno. Interesante. Fíjense que está bien original, lo siento yo. Y ahí hicieron un desmadre porque sacaron al Green Goblin. En una historia han metido un montón de personajes. Sí, sobredosis de peleas y villanos, está bueno. Right. Ok, a ver qué es entre los. Ya cubrimos los top 10. Observaciones interesantes. El primero de Dark Horse es la posición 11, otra vez con Buffy. El Capitán la América está en la 12, me sorprende. Sigue siendo muy popular el Paquín. Solo parado viendo. All Star Superman está en la 15, es el siguiente, segundo Paquín de la DC que aparece. Green Lantern en la 21 sigue con muy buena nivel subiendo. De ventas y está subiendo gracias bueno, al evento del año pasado. Ya viene el del año próximo. Ya viene el año próximo. Y el primero la furia de los que no sea rojas. De estos tres es en la posición 50 y algo, que es Ángel otra vez, After the Fall, con la gente de IDW. Right. En general, Marvel tiene otra vez un porcentaje liderazgo. De market share increíble, 51% versus 29% de DC. Puta, 29%, o sea que va para abajo DC. Y Marvel no siento que haya subido tanto, porque siempre ha estado por 40 y 50. Ha estado entre 40 y 50, pero creo que nunca había estado arriba del 50, o sea, ya es la mitad más uno. Y DC había estado entre 30 y 40 realmente, nunca había bajado. ¿Quién le ha quitado a DC? Image, Dark Horse y Marvel. Fíjate que la Dark Horse está en 5%, Image en 4%. Han crecido, pero no mucho. Está cargando, he dicho. Tico, tu oportunidad. Paréntesis antes que me olvide. ¿Quién es Máxima? Máxima es una villana, bueno, entre villana y aliada de Superman. Es una alienígena del planeta Almerac, creo. Que vino a la Tierra buscando marido. Ah, pues sí, es que salió en el Smallville de hace 2 semanas. Puti, qué buena dicha, men. Inmenso el Superman que no se fue con ella. Puta, sí, qué buena. La cosa es que a veces ha estado de rival de Superman y a veces aliada de él. Interesante. Bueno, una noticia es de que van a hacer rights para Estudios Universal basados en la película Transformers. Con la Megan Fox. Sí, solo fotos de Megan Fox por todos lados. Y tal vez un robot por ahí, al fondo. Que salga levantándole la faldita a la Megan. Cabal. El vibrador se le transforma. Bueno, parece que han contratado como consultores creativos a Michael Bay y Steven Spielberg. Wow. Y parece que van a hacer rides de Transformers no solo en Los Ángeles, sino que en Singapur. Wow. ¿Y en Miami? Dice aquí Singapur y Hollywood. Oh, my. No sé qué onda si tiene parque recreativo en Singapur esta gente, pues. Pero lástima que no es en Miami. No, fíjate, lo van a ir a hacer en una bodega abandonada que nadie pero no, es que pueden hacer, entre solo al ride de Transformers y ya, estuvo. Y si pega, hacen el parque. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, digamos eso. Los geekos, the park. Son las fotos nuestras, ¿eh? La casa del terror. Y la madre sale cagándose de la risa. Fue asustado. De ahí, otra es de que ya se había mencionado de que la serie Final Crisis no iba a ser dibujada completamente por el artista J.G. Jones, sino que iba a ser un filler ahí. Iba a ser como trabajo de apoyo Carlos Pacheco. Eso ya lo habíamos dicho. Pero ahora resulta que el número 7, o sea, el último número de la miniserie, no lo va a dibujar este chavo para nada, sino que va a ser Doug Mankey. O sea, ni siquiera Carlos Pacheco. Ni siquiera el chavo este, J.J. Jones. ¿Qué tal dibujar a ese? J.J. Jones. Fíjate que es... Dibuja bien, pues. La cosa es que el estilo es bien distinto que este chavo. Entonces, lástima, pues, porque se va a ver algo inconsistente el arte de esta miniserie. Cabal. Entonces, ahí por ahí sacó un artículo, donde este artista se disculpaba y decía, no, mire, yo soy el responsable, yo me atrasé. Ahí, ni modo, tuvo que llegar este chavo y nos echó la mano y súper buen artista y véanlo y todo. Ok. No, por lo menos fue honesto. No lo vuelvo a hacer. Bueno. Fíjate que me ponía a dibujar y después terminaba Browsing Porn. Así nos pasa a todos. Vamos a continuar. Espérate. Yo de entrada ya sé que voy a Browsing Porn. Un comentario rápido, no es noticia, pero a falta de otra sección. No tengo otra sección. La semana pasada iniciaron. para comentarios, ¿no? Le valí, La semana pasada comenzaron a pasar la nueva serie de NBC que se llama Mi Peor Enemigo, My Own Worst Enemy. Ahí la tengo, no la he visto. Que sale Slater. Que es Christian Slater el principal y está buenísimo. ¿Vos me dijiste, o sea, que estaba mierda? Yo creo que es Slater de Save the Bell. Espérate, yo ahí la tengo, que estaba el primer episodio, estaba gratis en iTunes, por cierto, no sé si todavía. Y... pero, o sea, no le he visto, pero este dijo que había un montón de, mira, yo tampoco, de reviews que estaba pura mierda. Yo tampoco le he visto, pero sí vi un montón de reviews que decían que estaba pura mierda. ¿A vos te gustó? A mí me gustó. Ah, pues ya la van a cancelar, no la van a cerrar el piso, ¿no? La idea básica es bien ciencia ficción, por eso lo quería traer a colación. Es un agente secreto. ¿Y a dónde es colación? Agente del gobierno gringo, para variar, que como forma de mantener secreta su trabajo y que nadie lo descubra... Uh-huh. Aprobó que le crearan una doble personalidad, que en su cerebro hicieron un experimento y le crearon lo dividieran y tiene una segunda, o sea, personalidad. Ni siquiera él sabe su identidad. Él es normal hasta que le dicen, hacete pollo. Saca unos lentes y se los pone. O sea, su personalidad original es la de agente secreto, pero cuando sale del edificio, se la desconectan y se queda con la personalidad de... aquí vengo un vendedor de seguros o no sé qué diablos. Entonces, en su otra personalidad... ¡Puta! Hoy sí. La cagó entonces en su otra personalidad. Tiene familia. Vende casa. Tiene un par de hijos. No tiene ni idea de qué hace en su trabajo. Él jura que sale de viaje a vender seguros. Y está bueno. Cuando fíjate. Cuando porque no he vendido ninguno. Entonces, y no me acuerdo lo que hice. Y acabo de comprar otro carro. ¿Cómo lo pago? Obviamente. Él solito se audita. Bueno. Porque huelo a pólvora. Obviamente. Está recomendado. Está recomendado. Y se parece mucho a dos paquines que se publicaron durante muy corto tiempo. La historia de Afrodita 9 de la Image. Que se trataba de, en el futuro, una asesina. Que vos pedías. Fíjate que se lo pedí y lo cancelaron en el cuarto. ¿Y te gustó? ¿En el mismo cuarto donde estaban reunidos? Sí, porque después de eso nadie lo quiso. No, ahí no entramos. Sí. Ahí está, del 5. Mira, quítate, hasta goteando el paquín. Aquí tenemos el huevo. ¡Ay, ya le queda mierda! Y el otro se llamaba... ¿Qué no, bien forzado el nombre, güey. Si y escribirlo era más sencillo, si no lo hubiera comprado, me hubiera dado asco. Arg. Grunt. Y el logo, hijo de puta, pegándose en la rodilla y como se va. Una épica historia de lucha contra la adversidad. Y con el papel higiénico con Sudoku. Con sudor también. De esfuerzo. Ok, ok. Y el segundo también era la Mi Image. El nombre sí me he olvidado, obviamente. Ah, ya sé. No, este duró 3 paquines también, ajá, únicamente. Lo compré. I'm starting to see a pattern. Sí. Y el show te gustó, entonces. Y los reviews han sido malos. No le veo mucho futuro. ¿Qué dicen las apuestas ahí en el libro? Sí, vamos a ver cuántos shows. ¿Cuántos episodios van a hacer? Vamos a ver. The odds are against it, digamos. Sí, sí. Mira, lo que... No compras el season pass. Oí un review. Ahí perdí. Leí un review de que parece que en otro de los episodios, no sé si el segundo, tercero, cuál. Pero sale que como que la personalidad se le switchea cuando está con la esposa. Entonces, y él, ¿por qué está tan feliz mi esposa? Si... No, eso pasa en si el yo primero. Yo soy malo para coger. Eso pasa en el primero. Entonces, cree que le está engañando el sistema le falla. Eso se parece a... Y se comienza a Me, Myself and Irene. Sin control. Lo hace como 2 veces en el episodio. Mm. El problema es que entonces los malos quieren ir a matarlo en su casa. Y la única forma que encuentra de poder protegerse a sí mismo es... Se graba en un DVD y se lo manda por correo a sí mismo. Lo recibe la personalidad ya civil. Ya muchos spoilers. Ya, okay. Yo la quiero ver. Ok, la quiere ver. Ahí, lo dejamos ahí, véanla. Ahí, y nos comentan después en el foro. All right. Y al final igual que aquel paquín que terminó en el trepa. Se la pisa el Bueno, vamos a tratar de leer en 5 minutos la mayor cantidad de emails que podamos. ¿Se recuerdan de Micro Machines? Aquí los tenemos. Sí. No comenten. Alex Hernández nos pone bologuicos a la gran puya con ustedes. Resulta que les iba a enviar este video de Manticora Comics y resulta que ya lo publicaron. Mucho trabajo me impidió cumplir con mi tarea. Me llamo Alex Zen y creo que No les escribo desde el episodio 30, pero soy mega fan de su show. La respuesta de las incógnitas del video, este es el video de los Gicos, ¿se acuerdan? Ah, se llama Eduardo y es el dueño de una tienda llamada Mantícora Comics. Ahí compro desde los 4 años o más Linterna Verde y otros paquines más. Tardan en llevárselo, vea. Sí. Mantícora Comics está en la Ciudad de México, a media cuadra del metro Etiopía. ¿Media cuadra del metro? Indios Verdes de la Universidad. Pero mira, Manticore, que no era la de Dark Angel, la que la había el experimento. No, no, esa es la tienda. No, sí, pero si no se llamaba así, no me acuerdo. Fíjate. Manticore, creo. Organizan los sábados torneos, dice. Pasando a los shows, Tico Man es la neta del planeta, dice acá. Omar Man. La Ernesta, me dijo. Omar Man ya añade más efectos. Échate un orgasmo a la gran diabla. ¿Un orgasmo? No, es que está pidiendo acá. Next. Quiere un kimochi. Sí. Next. Quiere un. Espérate, quiere un kimochi. Un flash. Y un. Chazam. Y con eco. Eco, eco, eco. Bye. Fue... Tú puedes. Brito. O sea, sonó el rollo antes que dijeras. Sí, lo hiciste en mal orden. Brito, dale, dale. Ya que te aprendo. Ay, ya, te ya que te aprendo ¿De dónde del aprende? Idioma. ¿Se aprende de dónde? Ya que te aprendo del idioma, dice. Eres un chingón. Muy bueno en lo que hace en México, dice acá. Estaría súper que tú adoptaras algunos modismos de México, como soy chingón. Son chingaderas, mamadas. Lo que pasa es que aquí chingón se la jalan. Se puede entender diferente. Ah, sí. Ya. Sí. Julius, aprendo mucho de ti. Espérate, eres... espérate, ¿sos chingón y qué más era el otro? Dice, soy chingón. Ajá. Son chingaderas, mamadas y se la jalan. Es que todo tiene sentido. Aquí en El Salvador no se usa eso. No lo puede usar tan libremente. Y como aquí no decimos cosas en doble sentido, vea. Jamás. No. Jamás. No, no, no. Triple aquí somos súper literales. Si tiene mal sentido, ese es el que queríamos. Julius, aprendo mucho de ti. Eres sabio como pitufo filósofo. Y también le pegamos patadito. Y el sensei se le extraña. Más desde el episodio en que rompió el récord de hablar, dice. Ojalá manden fotos del cuartel Geeko en San Salvador. Les encargo hablen del Babylon 5 y de sus cómics. Un episodio completo de 4 horas, dice acá. Un abrazo del internet. Solo vos lo veías. No, ni yo lo vi. Ni yo, fíjate. Por eso es que duró tanto. Les mando un abrazo, Linterna Verde del sector Distrito Federal, Alexen. Así que bárbaro. Gracias. Sigue escribiendo, por favor. Rampage nos escribe: ¿qué onda, Geekos? Hace poco escuché el mítico episodio 16 y se mencionó el Cuche Batman. Y eso ya me manda a la siguiente pregunta: ¿qué pasó con el Cuche Batman? Desde que pusieron en el sitio web la corta temporada, ya no está nada referente al Cuche Batman. Pregúntele al sensei. Sí. El sensei tiene los derechos de Cuche Batman. Sí, exactamente. Él es el único creador y el único que los tiene. Entintador. Hubo una vez que salió una copia. O sea, hubo una fotocopia, porque solo existen los originales. Ajá. Hubo una fotocopia que creo que le quedó a Rafa. O vos la tenés, Julio. La fotocopia del Cuche Batman. No la tengo. Porque yo. ¿Te acordás que se sacó? Rafa debe ser. El Rafa fue el que le dijo: mira, sacale copia y te lo voy a colorear. Oh, ups. Ajá. Oops. Y le coloreó los primeros, no en original, obviamente, y quedó bien feo. Masa Art. Y Rafa así, tirado en el suelo con la lengüita así. Increíble. Y todo salido. Masa Art desde Japón nos escribe: ¿qué tal, Geekos? Batman Death Mask es la primera entrega de este manga. Lanzado el 10 del presente, la historia es original y creada por Natsume Yoshinori. Espero puedan revisarla cuando salga la versión traducida y tengan algún comentario sobre este trabajo. Que nos lo mande ya traducido. Batman, dale open al ese. Aquí pueden ver los... No, pero el segundo. Los segundo. Dibujillos. Que sepa, la máscara se parece a la de la película, mira. No se ve tan bien. Muy ojudo le hacen, fíjate. Los ojos muy grandes. Muy narizón, diría. Es que yo creo que los japoneses tienen algún nivel de trauma en hacer... al héroe con ojos chiquitos. Porque para ellos los ojos chiquitos es evil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el héroe? Entonces, mira, como es el héroe, tiene que ser los ojos grandes. Dejémonos de paja. El arte en blanco y negro está excelente. A mí está me gusta. Bueno. A mí, o sea, pero la máscara, la sí, cara, está, la nariz está rara. Un poco distinta. Sí, se parece pero, más a Night Owl de Watchmen. Pero de ahí, uh-huh. de la película. El arte está en tonos de grises. Está... Sí, pero sí, mira, sí. El costume se ve como el de los. El del, ¿qué? Silver Age. Sí, mira las bolsitas y todo. Uh-huh. Me llega, mira la posición de los brazos. O sea, más realista de artes marciales las posiciones. Sí, ahí sí no uh-huh. se da bien, da duro así bien uh-huh. con artes marciales. Y tenemos tiempo sí, para crimen. Un email más. No. Así que gracias a MassArt por ese mensaje. Y cerré el email, así que se nos acabaron los emails. Ok, entonces doy pasamos al siguiente tema. Espérate. Dale. ¿No? All Star Batman y Robin. El número anterior que vendieron fue el número 9 en febrero del 2008. Fuck it. O sea que se tardaron 7 meses en publicar el número 10. Y lo hicieron mal. Y lo hicieron mal. Oh, entonces, no creo que haya sido el tema de la causa que dijo Tico para tan buenas ventas, porque el número 9 se vendió en la posición, estaba en la sexta posición en febrero. O sea, que se está vendiendo muy bien. O sea, que la historia de ir bien o algo. O sea, el cómic se está moviendo bien. Va consistente. La Mara busca el arte de Jim Lee, es lo que sucede. Por otro lado, lo... Sí. Bueno, démosle. Entonces, ahora, señoras y señores, vamos a entrar a la carnita... ¡Kimochi! ...de este episodio. Y, qué bueno, no hubo Box Office, te voy a decir. Sí, lo que vamos... Sí, porque no había nada bueno. Solo bueno. Chihuahua. Max Payne fue la número uno. ¡Ey! La número uno. Sí. Max Payne. ¡Para! Max Payne fue la número uno con 17 millones. Basado okay. en juego ¿segundo? De juego de computadora. No, el segundo no lo quiero mencionar. Chihuahua. Y mira ahí, pero es que por lo menos Max cayó Payne... al inframundo. Pero bueno. Acuérdate que Max Payne es un juego que tiene un vergo de seguidores. Sí. Sí. Ah, no, mi pregunta es que si solo es acción o tiene algo de fantasía. Porque en la extra que vi de la película sale una. En la extra hablaba se de Valkyria y no hay nada más. No, o sea, a mí la extra sí me dejó picado. O sea, va, ponele, vimos la otra extra, la que se veía bien, como 300. Ajá. ¿Cuál era la otra que vimos? La de The Spirit. Esa la vi, guácala. Pero Max Payne a mí sí me dejó con ganas de ver la movie. Con buenas vibras. Yeah. Okay, next. Bueno, antes de continuar, señoras y señores, nada más un especial saludo para el árabe loco que está ahí. Silence. I kill you. El árabe loco acaba de entrar al IRC, así que saludos al árabe loco. Ahmed, bárbaro Ahmed. Y bueno, continuamos, señoras y señores, con la carnita de este episodio. Y ya que la semana pasada nos propusieron que habláramos acerca de Hollywood y cómo han recurrido a estar sacando películas de... Voy a poner la canción de Madonna de fondo. ¿Cuál? La de Hollywood. Mejor que ponga la de la Britney Spears, I Did It Again. Oops. O sea, yo creo que se derrite mi iPod si pongo esa canción ahí dentro. Sí, cabrón. Empiezo a pedir una hamburguesa. Pero bueno, mejor hablemos ya. Hemos... Ustedes mismos... What the hell? No sé qué estamos hablando ahorita. No. Pues sí, de películas y que Hollywood no puede hacer una cosa original. ¿Qué onda es con la... Ajá. ¿Qué onda es con la originalidad de Hollywood? Yo veo que ahorita... Están los remakes por per se, ¿verdad? De que había una película tipo Planeta de los Simios. De Perseo, ¿cómo? Y ahora... Uh-huh. No, es que no... Es que yo siento que... ¿Considerar remake, por ejemplo, Batman? No, porque el medio original fue Paquines, pues. Y es más una remake, importación de... Eso es lo que por el medio del principio. O sea, por ejemplo, si vamos a la originalidad... Por ejemplo, Speed Racer. Ajá. ¿Lo consideras remake? No, porque no salió una película de... Ok. Speed Racer. ¿Y la nueva trilogía de Star Wars? Se lo considero una desgracia. Bueno, aparte de eso, que creo que todos estamos de acuerdo. No, pero ahí un punto aparte es de que George Lucas desde el principio había concebido la historia como una historia épica, creámosle, larga. Creámosle, va. Creámosle. Es que él decía que ya tenía un backstory. Es cierto. O sea, no tenía escrito los libros. Cuando salió la película, originalmente decía episodio 4. Episodio 4, desde el principio. Uh-huh. Desde el principio, eso. Entonces, bueno, pero nos estamos desviando el tema. La onda es que si esta... Él no filmó el backstory en su momento. Espérate. Decidió volver al pozo. Y esa cosa la guachuca, pero bueno, pero la hizo. Vamos a darle estructura a la conversación, entonces. Vamos a reconocer, o sea, ¿a primero, qué consideramos primero remake de películas que son basadas en películas anteriores, pero copias viles? Tipo El Planeta de los Simios. Vaya, tipo El Planeta de los Simios, tipo Psycho. Ajá. O Psicosis. Pero ahí sí estamos. O las películas japonesas. The Ring y que esas son. Eso es remake. The Groove. Pero por ejemplo, hoy tenemos, podemos hablar después de basadas en series de televisión. Uh-huh. Pero por ejemplo, El Zorro. La película del Zorro. O sea, habían películas del Zorro. Ajá, pero si te fijas, no es el mismo Zorro, es como continuación. Ah, El Zorro viene. Sí, es que mira. Y ahora viene el nuevo. ¿De dónde viene el Zorro? El Zorro. Viene de España. Hablando de México, de California. Puta. Que era Baja California. Uh-huh. Baja California. Baja California. Ok, pero viene de una serie de televisión. Pero habían películas también en aquel entonces. Es que ese es mi. Y era Pizombe. Sí. No, ese era. Pulp. Era Pulp originalmente. Lo que yo considero es de que Hollywood busca, como ya lo mencionamos anteriormente, busca como el ingreso seguro. Entonces él dice, bueno, la madre de Hollywood dice, vamos a hacer una película de algo que jamás se ha visto y se ha probado, como por ejemplo, digamos, Memento, que le salió así, wow, chivísima. Pero de ahí están las otras como, no sé, alguna película chelera que hayan visto. Mamá mí. No basada en nada, pues. Pero en este caso dicen, bueno, tenemos esta novela Pulp, El Zorro, mucha gente las leía, tiene un público integrado, vendía bastante, o sea, conocido. Ya se conoce, la mara se las puede. Entonces, bueno, hagamos una película de esto, pues, basada en esto. The Rocketeer. Sí, Rocketeer. Entonces King Kong. Ese es un remake. Ese es un remake, sí. Ajá. Y remake de que agarraron la película y dijeron, hagámosla igual, otra vez. Pero la hacemos supuestamente mejor. Es la tercera película, ¿correcto? Sí, es tercera. De cine, porque... La cosa es que buscan esto que ya tiene como una audiencia built-in y hacemos la película. Tienen que hacer una adaptación. Hacemos más dinero de esta forma. Más dinero o dinero seguro. Más seguro. O mejor dicho, disminuyen el riesgo de la inversión que están haciendo un montón. Es un concepto ya probado en otro medio. Ahora, ¿es bueno o no es bueno? Porque hasta ahora las que han salido así, a mí no me convencen mucho. O sea, son muy pocos los hitazos en realidad que le salen. ¿De cuáles no te han gustado? Hablemos solo remakes ahorita de cine. O sea, ajá. No pensés hitazos. Pensá. Pinza. No. ¿Cuáles te han gustado? No, igual. Me han gustado. No, ¿cuáles no te han gustado? Igual, pero... No, ¿cuáles no te han gustado? Pero que estén basadas en otras películas de cine. No pensés en basados en cómics o novelas ahorita. Dame un nombre, dame una. Por ejemplo, la que acaba de salir de Will Smith. Soy Leyenda. Soy Leyenda. Ajá. Legend. Soy Conejo. Ah, no la vi. Esa a mí me gustó. A mí me gustó también. No tengo contra qué compararla porque nunca vi la original. Okay. But that's the thing, Pero me gustó. Yeah. Pero por ejemplo, Planeta de los Simios. Ese es un remake para mí. Sí. A mí no me gustó. No, a mí no me gustó para nada. Es más, ni me gustó la original. A mí sí me gustó, fíjate, no así para darle un 8, un 4. ¿La Guerra de los Mundos? No me gustó tampoco. Yo la soporté. Sí. No para verla otra vez, pero sí para verla en el cine por los efectos especiales. ¿Italian Job? ¿En qué está basado? Porque ¿En Italian Job? Hay otra película. De verdad, no sabía, a mí me encantó. A mí me gustó. Sí, cosas. Esa no la vi, pero dicen que lo oí malos. Malos reviews. Es un remake casi escena por escena, pero filmado con otra gente y a colores. Y yo oí malos comentarios. ¿Pero why? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ocean's Eleven, a mí me enculó la película. A mí me gustó Ocean's Eleven, esa sí me gustó. Y no sé la original cómo era. No la vi, pero no creo que sea... Bueno, podría ser un factor que si habías visto la original y no podés evitar comparar. Godzilla. Oh, God, I hated that movie. Sí. Odié Godzilla. Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Odié la segunda. Me gustó mucho más la primera. La primera es buenísima. Sí, no me gustó la segunda. ¿King Kong? No la he visto aún. No la he visto la última. Aparte del elevador azul. Es que me desesperó ir a esa grabación y me la salaron ustedes. Yo la vi en televisión y no me gustó mucho. Te voy a ser sincero. O sea, ni siquiera para alquilar. La mosca me gustó. ¿A la mosca? King Kong, cada vez que la ves... te gusta menos. Es de las que te gustan menos cada vez que la ves. Hay pocas películas así. Esas son las que yo traía aquí, por lo menos que me acordé de que eran películas. Uh-huh. Vale, ese es un Hulk género. Remake te la de hace como 2 años. No, puedes. Hay un factor nostalgia. No puedes decir que es remake realmente. No, pero bueno, de ahí tenemos las que son basadas en en cómics, digamos así, o en algún otro fenómeno. Ah, que creo que cumplen con la característica de no ser un material 100% original. Ajá. Así es. Uh-huh. Y que los hoy escuchan nos habían preguntado específicamente qué opinamos de correcto. Hollywood utilizando tanto por material ejemplo, de cómics. Transformers. No, pero es que eso no es tanto cómics, sino más bien televisión. Pero bueno, digamos en la parte de cómics, a mí sí me gusta. Pero creo que los cómics estaban basados en la serie de televisión. Sí. A mí sí me gusta que hayan películas basadas en los personajes de los cómics. O sea, siento que ahí sí se presta eso. O sea, definitivamente las películas que más nos han gustado a nosotros son las relacionadas a los cómics. Batman, Iron Man, este año definitivamente se llevan el Y tal vez premio. Nos quejamos de que hay adaptaciones no muy bien logradas. Y no es tanto que el problema sea que basado en cómic, más que cómo lo adaptaron. Sí, Fantastic Four, Punisher. Poco. Ahora, la pregunta se quizás sería, creo que más llegando al tema otra vez, aterrizando un poquito, la originalidad de Hollywood era como que lo que ponían en el email, que eso es lo que querían oír. ¿Te gusta más a vos ver una película de Iron Man o Batman? O una película como Unbreakable, que es de un héroe 100% nuevo y visto desde un punto de vista bien original, que el que hizo este Shalamaha. Fíjate, por ejemplo, no sé, yo esa la siento que es, a mi gusto, otra categoría de película, me encantó. Uh-huh. Pero otra, no sé, aunque sí era de superhéroe. Es súper original y pero, tiene que ver con superhéroes. Ah, pero ponele, tal vez no tenía la característica que para mí tiene que tener una realmente película de superhéroe. Uh-huh. De puta, esos efectos palomísimas. Uh-huh. Entonces, es una película de chama. Correcto, pero por ejemplo, espérate, lo que voy es al ya me olvidó. Mientras se recuerda. Lo compararía más con Hancock. Ese comentario tuyo. Hancock. No, Hancock con, digamos, Iron Man. Ah, ok, ok. Uh-huh. Y te digo que yo creo que. Y Hancock es también un superhéroe. Es superhéroe, sí, y original, ¿verdad? Yo nunca había oído nada de Hancock. Sí, es nuevo, original. A mí me enculó Hancock. Uh-huh. Y también, digamos, la Iron Man. Uh-huh. Men in Black. Pero yo siento que Iron Man tenés algo contra qué compararlo. ¿Me entendés? O sea, ves cositas tal vez que algo. ¡Ay, qué vergüenza! Eso, puta, es lo que salió en tal cómic. Y eso le da como una ventajita. Uh-huh. A mi gusto. Uh-huh. Aunque sí siento que. Mira, si hay un buen material original, bienvenido. En mi posición sería que veo muy difícil que pudieran sacar. En un periodo de 2-3 años, unas 15 películas de superhéroes originales. Y que te gustaran porque vas a ver un fulano que se sube por las paredes y no le van a decir que es un Spider-Man. Van a decir que es un hombre lagartija, pero en todo momento dirías, ey, ese se parece a Spider-Man. Como le pasarías toda la película. A Mohinder en Heroes. Ajá. The Fly. O verías un fulano que vuela, pero no tiene capa roja y está vestido de verde, pero... Y es súper fuerte. Y ese es un Superman, dirías. No podrías evitar hacer ese tipo de comparaciones. Yeah. Va, pero... no le he visto más. A mí me estás... cuando dijiste Unbreakable y Iron Man, va. Uh-huh. Ahí lo que estás diciendo, que ¿cuál es mejor? Pero ahí estás diciendo dos muy buenas películas. Right. Del mismo género. Uh-huh. No, el hecho, eso, que, pero el hecho que una esté basada en algo preexistente y la otra sea original... Más bien es cuál tiene más mérito. ¿Cuál le darías vos a Hollywood? No, la pregunta era, ¿qué preferirías ver tú? ¿Más originalidad o que sigan sacando cosas de cómics? Pero igual, como yo decía, esas son... Yo creo que como fan de cómics... Dos buenas películas. Yo quiero ver buenas películas. Yo quería ver ambas. Esa es la respuesta correcta, el tico. Yo no quiero... A mí no me importa que sea original, no. Yo quiero que sea buena. Uh-huh. That's good. That's porque la película que sea Lightspeed, de que Stan Lee participó en no sé qué. No, no, ese era original, pero yo ni mala. Siquiera le he querido alquilar. Dicen que es una malísima. Tiempo yo cometí ese error. Y vos llegaste a verla, no, ¿verdad? No. Vos me estés contando, puta vida, esta mierda. No hay que... no. O sea, ahí tenés originalidad, pero... No, pero es mal. Pero ahí voy a otra cosa. Eso era originalidad. Pero una película que uno de los aspectos que lo hacía mala es que no tenían presupuesto para hacerla buena. O sea, le notas que es una producción cholera. Va. Pero tenés por el otro lado Los Cuatro Fantásticos, que tenían todo el presupuesto del mundo. Es una mala película. Es una mierda. Ahí creo que entra otro factor. El hecho de que Hollywood esté buscando fórmula hecha. Pisto seguro. Está buscando fórmula, cabal. Uh-huh. Entonces, viene Dark Knight, una película que la hace David Goyer, que ha escrito cómics, es un fan de cómics, uh-huh. ha sudado la camiseta, ha ido a Comic-Con a hueler el sudor de todos los fanboys, y así se restrega. Entonces, o sea, alguien que entiende Batman y que comprende. Y que sabe lo que la Mara quiere ver. Sabe lo que la Mara quiere ver y lo puede hacer bien. Hizo esta película, les pegó, les super pegó. El director buenísimo, Christopher Nolan, palomísima. Entonces ahora viene lo siguiente que dice un ejecutivo. Este es un ejecutivo, no es un director. Es que, bueno, siguientes películas de superhéroes que vamos a hacer, tipo Superman, van a ser as dark, o sea, tan oscuras como el personaje lo permita. Diciendo, es que como Dark Knight pegó. Como Dark Knight pegó y es oscura, entonces vamos a hacer todos los siguientes superhéroes oscuros hasta donde lo permitan. Esperemos que sea hasta lo permitan, sea como buen filtro, pero... Ahora, ¿qué pensás vos de... De Marvel como estudio. Espérate. El punto ahí es de que tenés el Cuatro Fantásticos. Dijeron, bueno, vamos a hacer una película de superhéroes. Y lo hizo gente que a saber quién era, uh-huh. usando actores que tal vez pegaban, medio no pegaban, tal vez no eran muy talentosos. Pero seguían talento, digamos, o sea, siguiendo una fórmula y la hicieron mal, pues, o sea, con un montón de pistas, pero la hicieron mal. Gente que, vale. Para sacar el pista. Ahora, mi pregunta es, ¿no se da lo mismo en cómics? Que de repente empezás a detectar una fórmula... Como pasaba cuando tenías los grupitos, los teams, los famosos teams, que tenías el fuerte, el de garras, el de el speedster. Sí, ese era el cliché, esa era una fábrica. Y entonces sacas los número uno. ¿No crees que también se aplica la falta de creatividad que tiene Hollywood? También existe el mismo problema en cómics. Existe en todos lados. Sí. Pues. Y no es solo en Hollywood con películas de cómics, sino que en Hollywood en general. Uh-huh. Rambo o Comando, Universal Soldier. Ahora, arma mortal, de vez en cuando aparece alguien que te saca algo completamente nuevo. Sí. Crea una nueva fórmula. Crea una nueva fórmula y empiezan ahí otra vez. La cagada es que empiezan a repetirlo, como el Shyamalan. Sixth Sense. Shyamalan. Después de eso, los otros. Uh-huh. Después de eso, The Others. Ya había otras así que con el switch ending, así ese. Ajá, ese pero es su estilacho. Pero todas eran tres, siempre Shyamalan. Others era otra madre. Y han salido otras así que el final, así que... Ah, mira. El twist. Salió Hostal. Salió El Señor de los Anillos en la primera. Y de repente surgieron Eragon. Sacaron... Narnia. ¡Qué mierda! Narnia. De ahí la... Spiderwick. Bueno, no sé si caben ahí todas las películas épicas. Y comenzaron con Troya. Comenzaron con la de las cruzadas. La de Alexander. Uh-huh. Eso sucede en Hollywood cuando los ejecutivos ven una película que salió aquella famosa Armageddon y después Deep Impact. Puta, que lo mismo, Hormiguitas, Bugs Life. Uh-huh. No, pero esas no salieron una después del otro, salieron al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Se están produciendo simultáneamente. Sabían la mara como DreamWorks está haciendo una de dormir o al revés, Pixar está haciendo dormir. Hasta me acuerdo. Vaya, desde antes, una donde salía Trading Places que Dudley Moore. Ajá. Con otro bicho, con Cameron, ¿no? Cameron. Y al mismo tiempo estaba Judge Reinhold haciendo con el bicho de The Golden Years, o de, ¿cómo se llama? Fred Savage. Ajá, con Fred Savage. Uh-huh. Es también Trading Places. Pero ponele, la que vos decís de Armageddon. Armageddon con Deep Impact. Ajá. Para mí esa era otra fórmula, que era el desastre. Desastre mundial. ¿Qué falta? Supernova. Espérate, no, es que The Core. Perfect Storm. After Tomorrow. Y olvídate que en los 70s estaba The Towering Inferno, que Earthquake, que Piraña, que Shaws. Que yo siento que tienen como... ¿No viste Piraña 2? Que volaban. Oh my God. Era 3. Era 3D. Comenzó Tiburón y después salieron todos los tiburones y las pirañas y el pulpo, el cocodrilo en Nueva York. Yo siento que van casi la como... La anaconda recientemente. Gracias a Dios, ahorita siento que estamos en la época de los superhéroes. La cuca. Sí. O sea, estamos... Bien, pues, pero bien. Pero que no se caguen. Ahorita están de que, bueno, escarbemos este barril porque ya se acabaron todos los superhéroes, todos están firmados. Sí. Kick-Ass no ha terminado la miniserie que pareció ser superhéroe y ya están haciendo la película. Yeah. Entonces, sí, Hollywood quiere algo que pegue algo. Ahorita ya estamos entrando así a la fórmula, pues, porque estos superhéroes que están escarbando no es porque tengan una gran audiencia, sino que simplemente son superhéroes. Kikaz, no sé cuánto vende, no sé, en las estadísticas. Pero mira, ese es tal vez del más high profile. Lo que siento es que está pasando. Hellboy, no tanto. Después de estar llegando, estás en esta onda del cliché de que estás sacando como que lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, el mismo, la misma formulita. Va a llegar un punto donde vas a ya te va a hastiar. Te va a hastiar, o sea, vas a decir, no, ya están. Mira, es más, nosotros. Yo estoy con un súper, pero súper increíble buen feeling de Iron Man. Todavía me súper llega esa película. Bueno. Pero estoy casi seguro que la segunda que venga is not gonna be as good. No va a ser tan buena. Bueno, también tus expectativas ya han de haber subido. Sí, después bueno. De ver cómo quedó la primera, bueno. Pero mira, uno como Kiko, yo estoy seguro que nos sigan lanzando películas de cómics, las vamos a seguir viendo. Y si están bien hechas, las vamos a seguir disfrutando. El problema va a ser el gran público. Sí. Que la mara se va a hostigar de ver de superhéroes. Lo que yo espero que suceda y que hagan esto de Kick-Ax, por ejemplo, es que comiencen a tomar ideas de cómics no basados en superhéroes. Tengo que decirlo. Ghost World. Oh my God. O sea, desgraciadamente, pero... qué bueno que lo utilizaron y que comiencen a utilizar. Tipo Before Vendetta. No. Before Vendetta. 300. 300, muy bien. Sin City, que van, City. Hagan la segunda y si hagan la tercera, pueden hacer la tercera. Sin fabuloso. City. Sin City sí puede haber continuación. 300. ¿No? From Hell. Ese ya sería demasiado forzado. No, esa no. From Hell también. Mataron al asesino. No te digo que a continuación, pero estoy dando ejemplos de buenas películas. Days of Night. ¿Sabes qué? Pero yo todavía prefiero ver algo que no esté escrito todavía. O sea, como de repente... Fíjate que yo... Ahí mi comentario... Pulp Fiction. Que lo hacía la semana pasada es... No pierdan de vista que Hollywood nunca ha sido original. Lo que sucede es que antes se basaba en novelas. Y generalmente la gente no lee tanto. Pero ¿qué tal las historias? Y mucho menos aquí en El Salvador la gente no lee. ¿Qué tal las historias completamente nuevas que se echó Quentin Tarantino con Kill Bill? Y que todavía supuestamente hay posiblemente toda una historia bien interesante alrededor del personaje de que era... de la historia de Kill Bill. Pues sí, La Bride. Perdón, de Pulp Fiction, ¿no? Es Kill Bill. De Vincent Vega, que supuestamente estaban planeando algo de toda la historia de Vincent Vega en Amsterdam y todo eso. O sea, que pudiera ser una gran pelazón. En el sentido de que, ¿qué tiene más mérito? Por ejemplo, Luis Miguel, que solo canta canciones ya hechas, o, no sé, Julieta Venegas, o la Shakira, que ella la escribe, sus canciones. O sea, obviamente Shakira, pues, o sea, tiene más mérito al nivel artístico. Pero igual puedes disfrutar las dos, pues no le veo. Ahora, si me decís a mí, ¿qué disfruté más, Batman o Pulp Fiction? Es que yo creo que es independiente. O sea, yo creo que el comentario del Tico es que me gustó más. Vos no estás viendo una película diciendo, put, qué bueno que este es original, que no está basado en algo sino anterior. Que ves algo que te entra. Puta, qué vergüenza, está muy bien. Un ejemplo forzado pero clásico, El Padrino. Es un libro. O sea, la película es buenísima. Ganadora de Oscar, además de eso. Yo que a mí las películas de Oscar generalmente no me gustan. Las de Ernesto, tal vez. Primero de la noche. Ay, es que es tan guapo Ernesto. Es tan bello. Entonces, Anastasia. Pero está basada en un libro. Y ahí se tomaron el riesgo, hicieron la segunda parte, que era el segundo libro, y fue ganadora de Oscar otra vez. Y fue buena la película. Y también lo que estamos hablando... Bueno, pero es que también Jurassic Park, a mí me encantó la película y el libro está bien hecho. El libro es mejor aún. Sí. Entonces, Hollywood tiene un historial de basarse en otros medios, generalmente novelas. Y es un historial que viene del principio. Pero yo siento que ahí es donde viene... Bueno, será mayor el porcentaje de hits... cuando son basados en libros o es independiente. Por ejemplo, Congo. Libro buenísimo, película mierda. Bien mierda. Mala ejecución. Porque esa salió después de Jurassic Park y dijeron, hagan películas de libros de Timeline. De Crichton. Timeline. Buen libro, pero palomísima. No, disculpa. Y la película fue una basura. El libro lo leí y deja que es aburrido. No, a mí me gustó. Timeline. Sí, Timeline. Yo lo leí como en 3 días. Yo también. Para que yo lo haya leído como en 2 semanas. Es que es una... En comparación a los demás de Crichton, es de lo de los que menos me han gustado. No, creo que estás equivocado con Airframe, que ese sí es aburrido. Ah, no, ese es, puta, también ese no me gustó mucho. Sí. Pero bueno, bueno. Va, lo que estábamos hablando la semana pasada. Desde el principio, Hollywood, de las primeras películas así, mudo, cine mudo y tal onda, era que de la Tierra a la Luna, historias de Wells. Sí. De las primeras películas. No, Julio Verne. La Luna de Wells. Julio Verne. Julio Verne. La Máquina del Tiempo era la de Wells. Ah, sí, perdón. Uh-huh. Eso. De ahí la Guerra de los Mundos. De ahí, ¿cuál era? El Día que la Tierra se detuvo. Drácula. Drácula. Nos Frankenstein. Drácula, Frankenstein. Todo, basadas en libros, películas viejísimas. Lo que pasa es que yo creo clásicas. Que la mayoría de material que ocupan como basado en novelas, que vos ves ahí al final el crédito basado en la novela de fulanito, son quizás no tan conocidas como Batman y Superman. Yeah. No, a mí en lo personal lo que me gusta es que Hollywood de repente, después de hacer años y años de utilizar novelas, encontraron los cómics. Uh-huh. Y les han dado valor. Y desde ese punto de vista, bravo. Es que ahorita vos acabas de decir que no son tan conocidos como Batman y Superman. Uh-huh. Pero agarras Daredevil. Nosotros lo conocemos, obviamente. Uh-huh. El público en general, ¿qué conoce más? Cosas como Dark Tower, de Stephen King. Nadie. Tiene un following increíble. O 300. Harry Potter. Uh-huh. Fanbase palomísima. O sea, no, nosotros, porque sabemos quién es Daredevil, sabemos. Uh-huh. Pero hasta ahorita viene Hollywood y dijo, hey, vamos a Daredevil. Y más porque vino un director que era fan de Daredevil, que creció leyendo Daredevil. Yo quiero hacer una película de Daredevil. Y consiguió a Ben Affleck, que también... Es comiquero también. Y que es comiquero. Y puta, hasta lo ha oído Kevin Smith, que escribió Daredevil por un tiempo. Uh-huh. Que también es director. Entonces, había entusiasmo. ¿Por qué le hicieron tan mierda? De la mala ejecución. El entusiasmo no hace... Ahí bueno, tal vez lo que le defiendo a Daredevil es si ha visto el director Scott... que es una película que es más larga, ¿verdad? Tiene como 40 minutos adicional de escenas, entre 30 y 40 uh-huh. minutos. ¿De escenas? Es más mejor. Burp. Es más mejor, la ves y vos decís, ¡oh, esta película está buena! Lo que pasa es que no podían sacar una película de 2 horas y media. ¿No? En ese entonces. Solo de escenas. No, no. Mira, y ahorita hablando de todo esto y que se les va a acabar el material eventualmente, yo sí espero que empiecen a inventar no. Lo que pasa es que no se les acaba el material. Eso me cae mal porque de repente te les va a usar como Starsky and Hutch. Y ahí es donde entramos al listadito. Es que, espérate. Ahí hagamos un listadito de películas que por favor nunca vayan a hacer. Ahí hagamos un paréntesis. Ajá. O sea, Starsky y Hutch era una serie de televisión seria. O sea, sí. Violenta. Casi violenta para esa época. Para esa época era violenta. Y vienen a hacer una mierda cómica. Ajá. O sea, ¿cómo puta se les ocurre? O sea, y ahí, otro ejemplo, Miami Vice. ¿Sabes cuál otra película me acuerdo? Más o menos del mismo tipo, ahí sí no le cambiaron. Pero qué película más mierda, o sea. ¿Y por qué era cliché mal tras cliché tras cliché tras cliché? Ah, porque estaba mal hecha. Estaba mal hecha. Y de ahí tenés tonteras como The Beverly Hillbillies. Ah, puta, pues que eso ya es... Ah, desde originalmente eran así. Gastar pólvora en sope, o sea, ya algo muerto. Black Adams. Fíjate que Adam's Family era buena, la primera fue buena. Y a mí la película me gustó. Y lleva lo mismo, o sea, era medio cómica. Es que tenía un humor negro. Uh-huh. Pero yo no te digo que no cuáles era... son las películas. Ahí tenía mi listadito de películas que por favor nunca jamás se les ocurra hacer. Escurra. Y una de ellas como el The Love Boat. Puedes imaginar ir a gastar pisto para ir a ver The Love Boat. Bueno, ya hicieron pues ahí, ¿no? Mira, ¿cuál era la otra? Habían aquí está, Isla de la Fantasía. Isla de la Fantasía. Que hubo un remake de serie. Una serie nueva. De veras. Oh, God, pero no. Manimal. Manimal. Manimal, así bien hecha, puro superhéroe. No, hombre, como hecho. Un baboso que, wow. Changeling. Ya se hizo León y, wow, puta. Palama. Contra Tarzán. No, mira, yo quiero que hagan más. O sea, que agarraran el mercado, que ya lo empezaron a agarrar. De anime. Eso sí, yo espero, como lo que hablaron, un Mazinger. Yo quisiera ver un Mazinger. Es que hay algunos animes que se prestan, pero digamos, claro. Goku. No, mira, no. Dragon Ball Z, en eso estoy pensando yo. Espérate a ver cómo sale. Se depende. Ve deprimente. Pero es que mira, que hagan una mala, no, pero Mazinger, no quiere decir que todas van a ser malas. O sea, ¿cómo Mazinger se llama la... sí se presta a hacer una película, pero buenísima, porque ya hemos visto robots. Ya vemos que la voz visualmente... Que la tecnología ya llegó. Visualmente, pero, un robot CG no te daña. No, se ve cachimbonísimo. No, pero un robot gigante. Sí. Sí, claro que sí. Yo ahorita sí me lo estoy imaginando. ¡Wow! Ya te voy al baño. Oh. No, no. Es que con la Megan Fox. No, oh. De Sayaka. La maldita chicha. Aventando una chicha. Mira, si lo hicieran más tirando a Cloverfield en lugar de Godzilla, las harían. ¿Cómo así? ¿De que todo de la cámara? O sea, más... ¿La cámara no me refiero a que la máquina te maree. Ah. El hecho del realismo, el hiperrealismo, significa la destrucción. Es que así sería. Pero si fuera como Godzilla, no. Y el robot tal vez no tan estilizado, pero sí, pues que sí se ve imponente. No, pero si te fijas cuando se estaba dando riata Optimus contra... Ajá, exactamente. Puta, hacían mierda los edificios, pues, y se veía bien chido. Yo, así, efectos de Transformers, pero aplicados a un Mazinger. O sea, muere ya. Es una película que hay que ver. No, pero es que si los Transformers casi... Ahora, la cagada va a ser que vos ya vas a ver cómo va a terminar. ¡Vientos huracanados! No, rayos fotónicos. Y después, fotónico, al final, hasta allá, cuando ya estaba hasta quebrado un volado de los rayos fotónicos, ahí le echaba el ahí dijiste pecho. El punto. El cliché. Que a mí lo que sí me gustaba de Mazinger, que puta casi no lo hicieron en otra serie de robots gigantes, uh-huh, es que Mazinger, puta, de repente le volaban un brazo, le volaban una pata. Había daño, sí. Y de repente vos veías a Voltron, siempre terminaba hasta shiny, alguito. Brillaba. Hasta waxeado. Iron Man 28, que era después, también. Nunca le hicieron nadie. Se enfrentó con el rollo negro. Otra película que yo sí quisiera ver. Ulises 31. Una película con en base... Con Chuck Norris. Ya tenemos el Overload. La arruinaste, ya. No, no, tendría que ser Reno mejor. Sí, porque saldría con la araña vía. Chuck Norris. ¿Qué otra quisiéramos ver? Telémaco ahí. Puta, este es mi papá. Fíjate que yo quisiera ver una película bien hecha, aunque las últimas series de televisión japonesa estaban bien hechas, las de Ultraman. Robotech, sí, dicen acá. No, ya lo están haciendo. No, Robotech, ya lo están haciendo. Hay rumores, no sé qué tan cierto será. Dicen que Tobey Maguire está produciendo y puede que sea que el protagonista. Sea puede que, pero sí lo está produciendo. Tiene muy carita pendejo para ser Rick Hunter, pero... Pero no lo vas a ir a ver a él, espero. Sí. Sino que vas a ver a los Baritex. No, vas a ir a ver a la Ming-Mei. A la Ming-Mei, que va a ser la cara de plato. Pero fíjate que... No. pero fíjate que ahí estamos hablando siempre lo mismo. No es el concepto, sino que es la realización. Pues tipo sí. Dragon Ball. Pero podrían hacer una buena película. Sé que dije que algunas que no se prestan, pero realmente Dragon Ball sí se podría prestar a hacer película. Ah. Pero yo siento que hoy que esta la han hecho mal. Porque, lo que sabemos hasta ahora. Porque el Piccolo ni se parece. El Maestro Roshi no se parece. La Bulma le han cambiado el rol. Yamcha le han cambiado el rol. Goku se ve como un bicho cara de loser y se ve así con todas las fotos, todo serio. O así todo, la cara intensa. Y Goku es un baboso que le vale verga. Pues el baboso es bien súper entusiasta, súper optimista. Uh-huh. Entonces como que no le han pegado el personaje. Vale, pero fíjate que... Como película de Dragon Ball está mal. Pues. Yeah. Voy a lo que va, fíjate. A mí me gustaría ver una película bien hecha de Ultraman. Uh-huh. Ahora cambiemos un poco. Los rumores o que ya se vio hasta un mini trailer ahí, teaser. Gatchaman. Ah, de Fuerza G. Esa yo siento que no se presta. No. A mí me encula. Sí. Quisiera ver el Capitán Ultra. ¡Capitán! Pero esa tendría que ser cómica, fíjate. Balls of Steel. No, porque si esa era súper seria. No, sí. No. ¿Qué me digas? ¿Cómo llamaba el otro? Star Wars Wannabe quedaban, que nunca lo vi. San Kukai, o sea, era cómica. No era cómica. No, Capitán. Pero Capitán Ultra sí era cómica. Tenía su momento la bien. Serie, mira, pero nos saltamos también las películas basadas en juegos de video. Puta, que son una mierda. No, The Dora Live. Estuvo entretenida. No era para verse en el cine. Entretenida porque la ves para ver a los culitos dándose verga y medio chistosita. Pues como adaptación del juego me pareció que fue una adaptación aceptable. El juego no es muy serio, sí, tienes razón. Mira, tradicionalmente las películas de videojuegos son malas. Resident Evil, la primera, a mí me gustó. Yo vi la que acaba de salir, la 3 creo que es, y está buena. Tomb Raider 1 me gustó. Tomb Raider 1, sí, va. Okay. La 2, no muchito. ¿Qué otra de juego de video? Ah, puta, no, pero es que ahí no sé si contarla Tomb como Raider, película. Blood Rain. Blood Rain, mala. Es que ¿Sabes la que conseguía ahorita? Y la estoy volviendo a ver solo por ver a la Street bicha. Fighter. Aquí están hablando que quisieran ver Legend of Zelda. Y dicen que... Y sí, dice, Goku se pisa a Batman. Y niéguenlo, dice acá. Mira, yo todavía, cuenta, si se fijaron, no he hecho comentarios porque yo no quiero hacer comentarios de esa película hasta no verla. Yeah. Todavía le estoy... ¿Cuál? No, de Goku. Estoy queriendo darle en mi mente el derecho de... De existir. De la oportunidad. La oportunidad. Mortal Kombat, la primera, buenísima. Ah, buena. No diría buenísima. A mí me gustó. A mí sí me gustó. Bueno. Sí me gustó. Fue una película de acción rápida, buena. ¿Qué más de juego tiene? Y salía Highlander. Hitman, que la vimos acá, que también fue una... A mí me gustó. Sí, pero me mantuvo entretenido cuando la vi. No me molesta haberla visto. No me... correcto. Es que igual yo sentí cliché, más pajística y encima otro cliché. Pero lo que pasa es que yo cuando la vi, eso esperaba ver. ¿Qué tal? Bueno, no la vi. No la vi. Me dijeron que estaba mala y no me molesté. No hice caso cuando de Mario Bros, por ejemplo. Qué tremendo. No sé si contarás Advent Children. No sé si contarás Advent, porque realmente no es movie, live action. Es que el Advent Children anime. Sigue siendo un anime. Es un anime. Sí, es un anime. Y parecía un cutscene súper bien hecho del juego. Sí, es que realmente... Pero es un anime, ¿no? No es live action. Y un cutscene... Pero la película Final Fantasy... Que igual es la que... Spirits Within. Pero esa se fumaron a saber de cuál. No, te digo, pero también es un anime. Para mí, pero no es basado en ningún juego, de todas formas. ¿Y no Final Fantasy? No. Solo el título tiene. Sí, sí. Absolutamente no tenía nada que ver con ninguna historia de Final Fantasy. Sí, por eso fue que una de las causas por las que no pegó. Va, bueno. Ahí está. Warcraft, ¿qué va a salir? No, pero... Oye, si te das cuenta... Yo creo que en videojuegos el success rate es bien bajo. Sí. Bien, bien bajo. En tele también creo que sigue siendo bastante bajo. Porque... pero fíjate, ahí no se da tanta explosión, fíjate. Porque hemos hablado de Get Smart. No estuvo mal. Bien. O sea, yo no la vi, pero... Lucas of Arts. ¿A mí me gustó? ¿A mí me gustó? La detesté, la película. No, a mí sí me gustó. La detesté. No me gustó así las escenas de persecución. Estaba tranquilo. A mí no me gustó. Y no la tomé en serio, pues la serie no se tomó. Es que la, es que la serie no era seria. Bueno, Starsky Hutch, que fracasó. Miami Vice, ya lo dijimos. Miami Vice. No, yo creo que de tele también el success rate es bien bajo. De tele a... De remakes de películas, el success rate ya es un poquito mejor. Es que yo siento que de tele no hemos visto todavía la explosión. Ahorita están haciendo He-Man otra vez, G.I. Joe. Bueno, ¿no? Pues He-Man ya tuviste una película que fue una mierda. Fue una mierda. Solo la tela, va. Están mira, los pitufos van a sacar. Estamos bichos entonces. No, y yo la fui a ver y me alegré de verla en el cine. Hoy la veo 20 años después y digo que es una babosada. Tienes razón. Bueno, a mí Speed Racer me gustó. A mí me gustó también. Por eso te digo, hay algún nivel de success rate, pero es mucho menor que el de los remakes. Que entonces que los remakes quizás le va un poquito mejor. Yo creo que sí. Porque ponele, las películas... Sí. Cuando viste la primera película de X-Files, ¿te gustó? Sí, sí me gustó en general, me gustó en general. ¿Pero era un episodio más de televisión o realmente? ¡Ah, qué polvo la película! Es que amarraba muchas cosas de la tele. O sea, sí, le dio continuidad. Es que acordate que la sacaron en medio de la serie. Al final de una temporada y al año siguiente siguió otra temporada. Entonces, y quizás el mayor success rate que hay es quizás de libros, ¿no? Es que es de las que más han hecho. Basadas en libros. Es que es de las estadísticas que más han van hecho. En su favor. Pero fíjate que incluso ahí masacran los libros. Entonces, pero digamos el lo masacran. De los es que mira, sí, los masacran, tienen razón. Que adaptar una novela que te la lees en días a hora y media, 2 horas. Exacto. Y hay adaptaciones que son mejores que otras. Sí. A mí lo que me encantaba antes era salir de una película que me gustara y me quedaba esperando los créditos para ver, o al principio, mejor dicho, me quedaba basado en, y por ejemplo, así cuando fuimos a ver la de Contacto con Jodie Foster. Me encantó la película y lo primero que fui a hacer a comprar el libro. Y el libro es mucho mejor y me lo leí en semana y media. Con diplomacia. Buscar los libros de las películas que me gustaron era... Pero ahí entramos en otro... ¿Qué te parece lo de cuando la película pega, no basada en un libro y te sacan el libro después? Es raro. Eso sí no me gusta. Es raro, pero y no me gusta. Eso ha sucedido, digamos, con Indiana Jones, las novelizaciones de Star Wars. Uh-huh. que a lo mucho el sensei nos puede dar ahí, nos podría dar testimonio. Que te dan un poco de él compraba los libros y porque te daba información adicional que estaba en el libreto original, pero que se corta la película, que no había cabida. Sí, porque pero, yo me acuerdo que yo leí el libro de la adaptación de Indiana Jones, de la primera, y era bueno, a mí me gustó. Me gustó porque eso de que vos lo vas leyendo y ¡ey! ¡Esto no salió! ¡Ay, cabrón! Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Y no hemos concluido nada, pero... ¿Cuáles quisiéramos que salieran? ¿En base de qué? ¿De Robotech, cómics o...? De lo que sea. De lo que sea. De todo lo que hemos Ender's hecho. Game, que ya está en Robotech, ¿no? Pero que la haga así de darse verga. No, Mazinger. Yo, si solo una Robotech van a hacer el próximo año, que sea Mazinger. ¿A otra que va a salir? Astro Boy, ¿verdad? Trigun, sería verga. Astro Boy, una que estaban haciendo, si mal no recuerdo. Sí, también estaban haciendo. Bueno, yo quiero ver cómo le sale el de Death Note. Ah, sí. Una adaptación de Naruto sería un desafío interesante. Lo siento bien parecido a Dragon Ball. Siento que Death Note sería mejor película. Sí. Uh-huh. Bueno, eso lo están haciendo. La versión japonesa ya salió y están trabajando en la gringa. ¿Y qué tal es la versión japonesa? ¿Alguien la ha visto? No le hemos podido conseguir, fíjate. Vi un par de escenas y por lo menos el Ryuk, igualito. O sea, como que lo habían hecho en CGI. Entonces... Ahí hasta, incluso dije, pues, hasta demasiado fiel. Hubiera sido chido ver alguna estilización, pero... Una película que sería interesante ver y que fuera fiel sería Tenjo Tenje. Con la Megan Fox. No necesita tener más personalidad. Ese casting... ¿A quién pondría? Sería vital ese casting. ¿A quién pondría? No, ahorita no hay así como... O sea, pero la podemos hacer. Mira, podríamos reutilizar a un par de Dead or Alive. Sin tetas no hay paraíso. Es que son proporciones de actriz porno. Sí. O sea, no sé. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo, pero no hay artista seria ahorita que vos digas, esto tiene proporciones de actriz porno. Quita las proporciones, la apariencia física, pero que mantuvieran esa línea de la historia original, que se van a dar riata a un boliche y que se separan. Bolo, sí, que solo sea el piaseo. Sí, pero así y así sangrienta como es la serie original. Y bien coreografiada las peleas. Ajá. Que sean como... Sí, o sea, que tendría que ser que contrataran a ¿cómo se llama? Al Jung Woo. Ajá. Para que hiciera esas... Para que la dirigiera. Pero que no sea en cámara lenta. No, es que es demasiado exagerado. Sí, un par de cámaras lentas. O como no, un par, chumuín. Sí, Jackie Chan tendría que serlo para que fuera live, one shot only, sin parar toda la escena de peleas. Pero sí debería haber alguna media cámara lenta en medio. Una película bien hecha de Metal Gear Solid con Solid Snake. No. Así la culebra sólida. Sólida la culebra. No. Nadie ha dicho que es grande. Todavía, de todas las que he mencionado, no le gana Mazinger. Pero vaya, ¿te gustaría ver un Mazinger, el diseño del robot fiel o estilizado? No. ¿Te acordás aquella foto que nos mandaron de un Mazinger parado así como en Argentina o en España, en una calle? Era bien fiel. Ese. Era completamente para fiel. Para mí, ese es el que me imagino yo. Si van a hacer una película, ese es el robot. El Mazinger que lo veo así más chivazo. ¿Te acordás una figurita que había salido de Mazinger 1900? No sé ahí, que eso es a lo que yo voy. Que se veía como steampunk. Steampunk. Porque yo no creo que si alguien hace... Steampunk. Sí, tirándole eso, o sea, con más mierdas, pero que se vea como Mazinger. Porque si te fijas, ¿cómo estilizaron Transformers? Ah, sí, pusieron más mierdas, pero el básico... Yo creo que así deberían si estilizaran hacia Mazinger. Ahí en el IRC no han hecho ninguna sugerencia interesante. ¿Qué les gustaría ver? Nada interesante en el lado. Sí, cómo no. Ah, sí, perdón. Muchas. A ver, bueno, léalas. Lástima que se acabó el tiempo. Sí, lastimosamente se acabaron. Qué hecho de mierda. Los pitufos que están hablando de esto. No, un puño de cosas. Ah, los Smurf. Naruto, Snorkel. Ah, Jembas. Alguien ahí. Robotech, Evangelion. Bueno, hicieron. Las Pussycats, ¿cómo se llaman? La Josie and the Pussycats. Josie and the Pussycats. Chulera película. Pero las chicas están. ¿Qué más? Ah, ya. Sí. No, en realidad no han puesto. No hay ni mierda. Ya se durmieron todos. Sí, ya no están. Era mentira. Y ahí, bueno, y en la portada de lo puse, no hemos hablado del remake de Battlestar Galactica. Mentira. Ah, bueno, Battlestar Galactica. Uh-huh. Tuvo un remake, sí, ok. Pero... Ok. Ya se justificó la portada. Bueno, no es película de cine, sino que serie de televisión. No, y el remake fue serie de televisión también. Y el remake, originalmente, ¿qué fue? ¿Serie o película? Serie. Lo que pasa es que aquí lo pasaron como película, pero era una serie de televisión. Era serie de televisión. Aquí el primer episodio lo pasaron como película. Okay. ¿Nunca dieron la serie aquí, la original? La original sí. Ah, como sí, no, como no, sí la dieron al final. Pero no la dieron toda, creo yo, no, no porque terminó. Nunca se vio el cuando llega a la Tierra. No, eso lo dieron como película. Ah, de veras. Uh-huh. Pero en el cine, querés decir. Sí, no, en el cine. No, ok. Lo que pasa es no, que... No, no tenía visto yo para ir al cine. Incluso cuando vienen a la Tierra, creo que ya no son los mismos. Sí, son los mismos. Ah, pues no termina ahí. Ah, sigue. Uh-huh. Sé que... Porque no es que... Y no sé, ellos quedan. Vienen y se van. Ajá, se van. Y después hay hasta cambio de casa. ¿Sabes cómo me di cuenta que habían venido a la Tierra? ¿Lo viste pasar ahí por el Metro Centro? Sí, les pedí jalón y no me quisieron llevar. Fíjate que los vi en Miami, estando en un viaje de bicho. Uh-huh. Que me llevaron a conocer a Disney y a Mickey, uh-huh. Vaya a saber usted. En el Holy hotel, crap. Matando tiempo, estando Barthes, están en la Tierra, llegaron, y yo se estaba chillando. No, yo la fui a ver aquí al cine. Wow. Mara. Uh-huh. Y por cierto, al paseo de Uraya, que es como una cuadra de tu casa. No, rompimos récord. ¿Otra vez? 30 oyentes en vivo el día de hoy. Topamos el server. Hubo gente que se quedó sin escuchar. Además, yo no podía ni siquiera ver las estadísticas porque el server está topado. Está saturado. Se topó 30. O sea que eso es la prueba de que hacer remakes atrae gente. O sea que el siguiente episodio va a ser remake de este. Remake episodio. De ese. Del 16. Del 16. Ah, sí, del 16. Vamos a lo mismo que hablamos el 16. Pero actualizado. Sí. Pero y con mira, más efectos. ¿Y de qué sirve que hayan 30 fulanos conectados y nadie puede aportar ideas? No, es que están... ¿Y si te las aporta quien te no las lee? Ah, entonces, mira, tenés que leerlas, Omar, no se van a volver a conectar. En el remake sí la vamos a leer. Y para niños los pitufos tal vez, jajaja, 17 conectados sin contar a Omar, se resiste a veces, sí, pero acá estamos, César, los pitufos. Ey, pero porque decís 30... Ah, no, es que los del chat no son los mismos que te están oyendo. Sí, es otra mala. Por cierto, la próxima semana, señores, leeremos el chat de esta semana. El episodio, eso será el remake. O sea, ya que no venimos. Pregunta que cuándo vamos a hablar de Naruto. Explotó el server. Fíjate que a mí me gustaría ver otra película de Tarzán. Tarzán. Creo que se podría hacer, podrían hacer algo. Wow. Pero te digo que la mejor película de Tarzán que yo he visto es la de Walt Disney. Mira, ¿sí? Si esto sigue así... Tienes razón, buenísima. Bueno. Si esto sigue así, tendríamos que... O sea, si hay más Mara, igual si seguimos topando consistentemente 30 gente en vivo, tendríamos que pasarnos al siguiente server. Y ahí sí también. Ya nos va a cobrar un poquito más. Así que ahí sí aceptaríamos donaciones de la Mara, fíjate. Y ahí, no, pero también para que donen la Mara, ahí sí tal vez les podemos poner en la cámara a los que donen a la chica bailando, la churoncita. ¿Eh? Ah, sí, tú velo. Ahí está. El Gino Cam. Bueno. Oh, sí, señores. Señores, llegamos al final. Y queda vibrando si todo el episodio. Es que con qué se siente. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que están en vivo escuchándonos y a los que están oyendo a través del podcast tradicional. Siempre muchas gracias por seguir escuchando el show. Vamos a despedirnos. Nada más les recordamos diciendo no que nos escuchen la próxima semana. Cuando posiblemente escucharán al sensei decir. La voz de canto del sensei. Sí. El bailadito que está haciendo es el que me caga de la risa. Con aro ula ula. Así es, señoras y señores. La próxima semana el sensei haciendo ese bailecito. Como mueve la cadera. En high def. Alta definición. Y... En 1080, Lini. Así es. ¿Y qué onda? ¿Qué más? Nada más. Hay que coger una canción, ¿verdad? Ah, pues, ¡halú! No, espérate. Ah, pues, no, ¡halú! Recuerden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com, donde vamos a estar, donde van a encontrar, mejor dicho, enlaces al foro, al blog y a la tienda de Geekos para que puedan comprar mercadería geeka. ¿Cómo se llama la canción que estábamos poniendo antes cuando entramos? ¿Se acuerdan? Ah, sí. No. No creo si era esta. Set You Free. O We. Accidentally. Love Fell. Special Pieces. Random. Cualquiera. ¿Una película de Knight Rider? No, si la serie está mala, ¿verdad? ¿Ya hubo una película? Hubo una. Donde cambiaba original. Del Knight Rider, del Camaro, cierto. A un rojo todo. Pero horrible. Se fue directa a televisión. Y, la chica, por cierto, era la Patti Panterola. De veras. Ah. O la otra que se parece, pero la otra mexicana. La viva y Gaita. No, la Patti Panterola o era la. Pero que está igual de bueno. Salte. No era eso. Ok, sigamos. Sigan. Ya para Jalú. Música. What gets in the way? Gets in the way. What could it be? All I know is that it's getting tough going from A to B. We used to flow, used to connect. We used to know. It's baby, you know them all. You know the difference between right and wrong. So touch me, rush me, then you stop. Get in the way. Para el próximo episodio, entonces vamos a hablar de los de remakes, pero de otra cosa. De libros. Ah, sí. O de remakes de podcast. Ay, bien. Como en el 16.